Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy a una nueva edición de La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Hoy primero de septiembre, 8 y 2 minutos, saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y también a quienes nos sintonizan nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García, en los controles, Luigi Arloyo, y en la locución, quien les habla, Eduardo José Pérez. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy estaremos conversando acerca de la finalización de las actividades vacacionales de nuestro programa pedagógico allá en el sector de Caño Amarillo, Parroquia Catedral, en Caracas, cerca de nuestra sede, la Villa Santa Inés. Allí estuvimos durante 4 semanas atendiendo a casi 100 niños de la comunidad, no solo de Caño Amarillo, sino también del 23 de enero y de Catia. Todo ese sector por allí, hay niños de Montepiedad, hay niños de Pagüita, y todos estuvieron allí haciendo vida en nuestra sede y en la ludoteca La Zaranda. Tuvieron clases de cuatro, clases de percusión afrovenezolana, clases de danza tradicional, clases de pintura, y realizamos varios paseos a distintos lugares históricos de la capital. Por ejemplo, aquí al lado de nosotros está el Panteón Nacional. Bueno, allí llevamos a los niños la semana pasada. También el Mausoleo del Libertador, que está contiguo al Panteón Nacional. A la Quinta Micomicona, que es la sede del Centro de la Diversidad Cultural. Fuimos a PDVSA La Estancia también. Los llevamos a una serie de lugares históricos y culturales para que ellos disfrutaran de exposiciones en esos sitios, para que aprendieran y conocieran un poco más de su ciudad. La mayoría de ellos no había podido visitar ninguno de estos lugares, y bueno, les dimos esa oportunidad de forma gratuita y con todo el esfuerzo de los funcionarios y todo el personal del Instituto del Patrimonio Cultural. También en estas actividades vacacionales se incorporaron hijos de nuestras funcionarias y de nuestros funcionarios. Muchos esperaron la semana del plan vacacional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y luego se unieron a los niños allá de Caño Amarillo y pudieron también disfrutar de estas actividades, repetimos, totalmente gratuitas y de muy alta calidad. Unas actividades vacacionales cargadas de mucho sentido de pertenencia, de mucha identidad nacional y formando mejores ciudadanos, dándoles valores para sean mejores ciudadanos en la etapa adulta. Así que estaremos conversando acerca de eso. Estaremos llamando a dos profesores, el profesor Carlos Marrón, él da percusión afrovenezolana y danza tradicional, y también el profesor Freddy Arévalo, quien es el profesor de cuatro. Así que estaremos conversando con ellos dos y también con María Gabriela Martínez nuevamente. Ella la hemos tenido varias veces en el programa y la estaremos contactando vía telefónica para que nos adelante un poco cómo será ese evento mañana del cierre en la Villa Santa Inés, a donde todos están invitados, por supuesto, a la comunidad y todos los que nos escuchan y quieran acercarse a la villa. Es entrada libre y pueden entonces presenciar ese acto final, una representación de los niños, van a tener un baile, van a tocar los instrumentos y todo lo que han aprendido en estas 4 semanas lo pondrán de manifiesto en ese acto final de clausura de las actividades vacacionales del programa pedagógico. Y bueno, ella también nos estará contando acerca de esa experiencia, porque ya la ludoteca La Zaranda y este programa pedagógico va para 2 años. estaremos cumpliendo 2 años en octubre, así que estando ya cerca de ese aniversario y finalizando las actividades vacacionales, es importante su testimonio porque es una labor social muy importante y que requiere muchísimo esfuerzo y que el IPC ha hecho para la comunidad y ya nos reconocen. Somos parte de la comunidad, estamos allí junto al Poder Popular, así que es importante, muy importante esta experiencia que soñamos algún día poder replicarla en nuestras sedes regionales a lo largo y ancho del país. Pero arrancando aquí en Caracas, la experiencia ha sido realmente gratificante. 8:06, primera pausa musical y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos. Bogures y Gibraltar le cantan a San Benito. Viene sonando la gaita, reboleado y tamborito. Bogures y Gibraltar le cantan a San Benito. Gaita de tambora traigo yo, cabeza negra para el corazón. Oye, reboleadito en mi canción, con 4 clarinetes y percusión. Y el pueblo le está cantando pa' que las penas le cure. El santo negro bailando por las calles de Bogure. Y el pueblo le está cantando pa' que las penas le cure. Thank you. 8:10, retornamos a la tierra de los míos. Les recordamos nuestras redes sociales para que puedan ponerse en contacto con el Instituto del Patrimonio Cultural. Hemos cambiado nuestra dirección. Mantenemos toda la información, es el mismo perfil, solo cambiamos el nombre de la dirección en Twitter, @patrimonioipc. Ahora es más fácil, más sencillo conseguirnos, @patrimonioipc. Por esa vía nos pueden contactar por Twitter, en Facebook igualmente, www.facebook.com/patrimonioipc. Así que Patrimonio IPC es nuestra nueva marca. Ya a partir de hoy, 1 de septiembre, actualizamos las redes sociales. Por allí pueden ubicarnos. 17.000 seguidores ya en Twitter y en Facebook, cerca de los 7.000 fans. Por esas vías tenemos álbumes de fotografías, tenemos información de manifestaciones culturales, efemérides y todo el acontecer noticioso del Instituto del Patrimonio Cultural, no solo aquí en Caracas, sino a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Les recordamos nuevamente, @patrimonioipc, nuestra nueva cuenta en Twitter. Mantenemos todo el historial, solo cambiamos la denominación. Mucho más fácil ahora conseguirnos, Patrimonio IPC. Vamos ahora con nuestra primera sección del día referente a las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. September 3, 1976, muere Vinicio Adames. José Vinicio Adames Piñero nació en Barquisimeto el 1 de marzo de 1927. Fue un destacado músico y director de coro y orquesta venezolano. Es, por supuesto, recordado porque dirigía el Orfeón Universitario en el momento de la tragedia que acabó con la vida de los miembros de este insigne Orfeón de la UCB. En un accidente aéreo cerca de las Islas Azores, en Portugal. Así que conmemoramos entonces la muerte de José Vinicio Adames, importante director de orquesta venezolano. Continuamos con las efemérides. 4 de septiembre de 1905, el natalicio de Alberto Arbelo Torrealba. Nació en la ciudad de Barinas y murió en Caracas un 28 de marzo de 1971. Fue un poeta, ensayista, abogado, político, diplomático y crítico literario venezolano. Tiene gran reconocimiento en la cultura popular y en la identidad venezolana. Y su obra más importante, por supuesto, la creación en verso de Florentino y el Diablo. Así que se conmemora entonces un año más del natalicio de Alberto Arbelo Torrealba, el próximo 4 de septiembre. Continuamos con las efemérides. También 4 de septiembre, Día del Empleo Público. Eso será el próximo domingo. Así que desde aquí nuestro reconocimiento y nuestra felicitación para todos los compañeros que laboran, no solo en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino en toda la administración del Gobierno Nacional. Así que se les envía desde aquí la felicitación correspondiente. Finalizamos así las efemérides de la semana. Nueva pausa musical y al retornar estaremos conversando acerca de las noticias que han marcado la pauta en estos últimos 7 días en el Instituto del Patrimonio Cultural. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Oye, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Venezuela, tierra grande, inmenso tu pabellón. Venezuela, tierra grande, inmenso tu pabellón. Tres colores que llevamos metido en el corazón. Tres colores que llevamos metido en el corazón. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo. del Araguaná y en flor, y amarillo de tus campos, y amarillo de tu sol, y amarillo de tus campos, y amarillo de tu sol. Azul tu cielo divino, azul es tu inmenso mar, y azul tu cielo divino, de ocho estrellas encendidas alumbrando tus caminos, y ocho estrellas encendidas alumbrando tus caminos. Sangre guerrera, patriotismo y lealtad, color de sangre guerrera, patriotismo y lealtad, pintaron nuestra bandera con rojo de libertad, pintaron nuestra bandera con rojo de libertad. Yo, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Consolidemos la unión, por amor a Venezuela, consolidemos la unión, para sentir con orgullo la bandera tricolor, para sentir con orgullo la bandera tricolor. Ocho, 18 minutos, continuamos en la tierra de los míos. El tema que escuchaban, Mi Bandera, en la voz de Francisco Pacheco. Previamente habíamos escuchado a Fabiola José y su tema Cadencia Negra. Ambas producciones del Sendis. Continuamos entonces en la tierra de los míos. Ahora es momento de hacer un recorrido por todo el acontecer informativo de los últimos 7 días en el IPC. Breves patrimoniales. Esta semana se llevaron a cabo varias reuniones en el Instituto del Patrimonio Cultural. La más importante la llevaba a cabo para presentar un boceto de la ficha que servirá para resguardar todo nuestro patrimonio fílmico nacional en el RPC Venezuela, en el Registro del Patrimonio Cultural. Esta reunión se llevó a cabo en nuestra sede, en la Villa Santa Inés. Allí se dieron cita técnicos de Archivo General de la Nación, de la Cinemateca Nacional y otros entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y por supuesto también nuestros técnicos estuvieron allí haciendo esta presentación, una ficha que pretende o aspira a hacer mucho más sencillo el resguardo de los datos de cada uno de los de todo ese material fílmico que hay que resguardar y es parte de nuestro patrimonio nacional. Esa reunión, como ya les comentamos, contó con la participación de técnicos de la Comisión Asesora para la Preservación y Puesta en Uso del Patrimonio Fílmico y el Archivo Audiovisual. La próxima reunión técnica será el 6 de septiembre, eso es el próximo martes. Esta fue la primera reunión técnica, previamente habían se habían llevado a cabo otras reuniones, pero no fueron de carácter técnico, sino que, como lo comentamos la semana pasada, estuvieron los presidentes de los distintos entes, las autoridades máximas, planificando todo ese cronograma de reuniones y todos los pasos a seguir para poder resguardar nuestro patrimonio fílmico. Pero bueno, el IPC, como ente rector en la materia, en todo lo que tiene que ver con el patrimonio nacional y el resguardo del patrimonio cultural venezolano, está allí a la vanguardia de estas reuniones, trabajando en conjunto con los técnicos de esas importantes instituciones que también se encargan de ese resguardo, sobre todo la Cinemateca Nacional. Continuamos con las informaciones. En los últimos 7 días se llevaron a cabo varias actividades con los niños, ya lo comentamos al inicio del programa, de las actividades vacacionales del programa pedagógico que adelanta el IPC. Esta es una labor social que va dirigida de manera gratuita a los niños de los sectores de Paguita y Montepiedad. Esto es en el 23 de enero, esto es en Caño Amarillo, Parroquia Catedral, esto es también en la Avenida Sucre, en Catia, Parroquia Sucre. Allí casi 100 niños hemos atendido, en distintos grupos, por supuesto. Siempre hay un grupo entre 35 y 40 diario, pero sumando todos los que han ido a lo largo de estas 4 semanas, son casi 100 niños, si sumamos también a los hijos de los funcionarios del IPC que también están incluidos en estas actividades. Hubo 2 visitas importantes. A la visita a la Quinta Micomicona, sede del Centro de la Diversidad Cultural. Agradecimiento total a los funcionarios de este ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, empezando por el profesor Benito Iradi, pero también todos los que hicieron posible esta visita para los niños. Muchos no lo conocían, el lugar. También incluso funcionarios del IPC que nos acompañaron en esa actividad tampoco habían ido nunca a la Quinta Micomicona, así que fue una buena experiencia. Allí los niños disfrutaron de un video sobre la curagua y también una exposición acerca de este tejido del estado Monagas y bueno, todo el proceso de cómo es el cultivo de esta planta y después cómo es el proceso para lograr sacar el hilo y todo lo que de allí se deriva para poder hacer los tejidos de los chinchorros, las hamacas, toda esa explicación ya de carácter mucho más especializado, por supuesto, quizás yo cometo algún error con algún término, pero toda la explicación especializada para los niños, niñas, adolescentes y todos los que asistieron a esta actividad estuvo a cargo de funcionarios del Centro de la Diversidad Cultural. Reiteramos el agradecimiento por hacer posible esta visita. La otra visita importante fue al Panteón Nacional y al Mausoleo del Libertador. Allí con los guías de los compañeros de la Oficina de Acervo Histórico, que depende del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Los niños estuvieron allí, fueron recibidos, se les entregaron unas flores para que hicieran una ofrenda al Libertador y luego un recorrido por cada uno de los monumentos. La mayoría de los niños nunca había entrado al Panteón Nacional, así que fue una buena experiencia para ellos, reafirma sus valores, el conocimiento de su historia y por supuesto también la identidad nacional. Así que importante. Adicional a eso, hicimos varios juegos en la plaza del Panteón Nacional, juegos lúdicos con los niños. Allí también, mientras les enseñábamos todo lo que posteriormente iban a observar dentro del Panteón Nacional, ya que habían varios planes vacacionales que estaban entrando previamente, entonces allí tuvimos que hacer tiempo de espera. Luego de estas actividades que hicimos con los niños afuera en la plaza del Panteón, entramos a la estructura y bueno, ellos pudieron recorrer cada uno de los monumentos y de verdad que fue una bonita experiencia con los niños. Eso fue el pasado viernes. De hecho, aquí tuvimos a la historiadora Aida Machado, quien hizo la invitación y dio todos los detalles para los que quieran visitar el Panteón Nacional, el Mausoleo del Libertador, en estos últimos días de vacaciones que ya que le quedan a los niños. Y continuamos. Otra actividad importante que se realizó fue una visita guiada que se le realizó a los integrantes de nuestra red y en los Llanos 2. Allí el IPC tiene varias oficinas regionales. Hay una que funciona en Guárico, que es Llanos 2. Llanos 1 funciona en Barinas. Y vinieron varios muchachos, un grupo importante de, se podría decir, multiplicadores o sí, son personas que están sensibilizados con el tema cultural, con el tema patrimonial, y nos sirven para replicar los talleres de patrimonio cultural. Ellos mismos han sido alumnos de nuestros talleres, tienen una formación, tienen su certificado y sirven para, bueno, seguir multiplicando todo este conocimiento sobre el patrimonio cultural al resto de la población en el estado Guárico. Y Ellos estuvieron aquí en Caracas, están todavía aquí en Caracas. Ayer los recibimos en la Villa Santa Inés. Se les dio una visita guiada por toda la estructura, por toda nuestra sede. También se les explicó en una reunión con el presidente del IPC, el licenciado Omar Bielma, se les explicó la razón por la cual están allí, lo importante que es la labor que ellos realizan en el estado Guárico y por supuesto que también es una experiencia que hemos ido replicando en otros estados. Recuerdo ahorita en el estado Monagas, concretamente en Maturín, también hay una experiencia parecida a lo que sucede en Guárico y la idea es seguirla fortaleciendo y replicando en otras partes del país. Pero estos muchachos de Guárico pudieron disfrutar del contenido audiovisual que tiene el IPC. Ahí les proyectamos varios videos para que ellos siguieran en ese proceso de sensibilización con el patrimonio cultural y nos puedan ayudar a seguir divulgando toda la importancia que tiene conservar, proteger para las futuras generaciones todo lo que es el patrimonio cultural venezolano. Así que esas fueron las informaciones, eso fue lo que hicimos esta semana en el IPC. Y bueno, seguimos entonces luchando para preservar nuestro patrimonio cultural. 8:26 minutos, identificamos emisora y al retornar sí tendremos a los tres entrevistados vía telefónica sobre la finalización de las actividades vacacionales del programa pedagógico. Ya venimos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Hugo Chávez Frías, siempre visionario, alertó al pueblo venezolano en cuanto a las verdaderas intenciones de la derecha al llegar a la Asamblea Nacional. Escuchemos palabras del Comandante Supremo. De que si ellos lograran mayoría en la Asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí, es hacer leyes, no van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer la Asamblea Nacional siempre, como la hace hoy. No vendría a recoger las voces del pueblo de Aragua, de Venezuela, para llevarla a los debates en la Asamblea Nacional. No. Eso es una gran mentira. Ellos, que se caracterizan precisamente por la mentira permanente, andan disfrazados ahora de demócratas y andan con unas listas de leyes que ellos dicen que van a hacer. No. Ellos van a tratar de llegar a la Asamblea es para desestabilizar al país y para tratar de dar un golpe de Estado como el de Honduras. Por ahí va la línea que les da el imperio norteamericano. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera. Buscando seguridad, cuidado en el campo, cuidado en la frontera, cuidado donde sea que van complotando. Alba Ciudad 96.3 FM, somos revolución, somos cultura. En la calle. Sonidos de radar. Junto a nosotros conseguirás una ventana abierta y localizarás la música que a ti más te gusta. Estará muy cerca de ti. Pronto, muy pronto. Una cultura llena de símbolos, ritmos, valores. Así se construye Malembe Negro. Entra en contacto con la irreverencia del legado de nuestra herencia negra. Aquí en Madrid, debajo de una estrella. Malembe Negro, con la conducción de Brunilde Palacios y Antonio Guevara. Malembe Negro. cada domingo de 2 a 3 de la tarde, con el sabor de la guasasa y un tumbao diferente. Malembe Negro, por Alba Ciudad, 96.3 FM. La gran misión Vivienda Venezuela es el milagro de Chávez en la tierra. Tuve tres años en un refugio muy digno. Esperé bastante, pero fue algo bueno porque tengo una vivienda digna. Y gracias a este gobierno ahora sí tengo un lugar seguro donde puedo estar con mis hijos y mis nietos. La gran misión Vivienda es seguridad, amor. La gran misión Vivienda es importante para todos los venezolanos. Gran misión Vivienda Venezuela. Gobierno bolivariano. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. Óigaseme bien, bien, bien. El orgullo de ser venezolano, emancipadores, le estamos demostrando al mundo que el proyecto revolucionario del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías llegó para quedarse, que no habrán opresores ni oprimidos. Y pido a Dios y a todos que tengamos la fuerza, el coraje, la voluntad y la sabiduría y la paciencia necesaria para en colectivo, ahora sí, dejarle a las futuras generaciones una Venezuela plenamente independiente. Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barriento. Certificado de locutor, 41.741. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Momentos de nuestra historia. Arnoldo Gabaldón nació el 1 de marzo de 1909 en la ciudad andina de Trujillo, en Venezuela. Fue un médico, investigador y político venezolano. Bajo la dirección de Gabaldón, Venezuela se convirtió en el primer estado que organizó una campaña a escala nacional contra la malaria, mediante la utilización del DDT, lo que conllevó a ser los primeros en alcanzar la erradicación de esta enfermedad en una gran área de extensión de la zona tropical. Gabaldón había adquirido tal fama en su país que en 1951 fue uno de los candidatos a sustituir al recién asesinado presidente de la República, Carlos Delgado Chalbaud. Continuó asesorando la Dirección General de Malariología hasta su jubilación en 1973. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. 8:34 minutos, continuamos en la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Y vamos de una vez con nuestra primera entrevista. Y es con la compañera María Gabriela Martínez. Ella coordina estas actividades vacacionales del programa pedagógico del IPC y la tenemos en línea entonces para que nos dé detalles, no solo del acto final mañana, sino de esa experiencia de las últimas 4 semanas y prácticamente todo el año 2016 no hemos parado en la Ludoteca La Zaranda y en este programa pedagógico, dándole actividades de calidad con mucho contenido cultural y patrimonial a nuestros niños en Caño Amarillo, en el 23 de enero, y en Catia, y también a los hijos de nuestros funcionarios. ¿Cómo estás, María Gabriela? Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí, bueno, informando a todas las usuarias y usuarios acerca de esta importante labor social que llevamos a cabo en el Instituto del Patrimonio Cultural y que hay que seguir divulgando. No solo quedarnos en nuestro sector allí de Caño Amarillo, sino que el público caraqueño sepa lo que está haciendo el IPC y que allí hay funcionarios y personas que se están preocupando por formar a las nuevas generaciones en todo lo que es la identidad nacional y, por supuesto, en los valores para que surjan mejores ciudadanos. Gaby, la experiencia en estas 4 semanas de estas actividades vacacionales del programa pedagógico, ¿qué te han parecido comparadas con las del año pasado? Yo siento que estamos a un escalón más arriba. Creo que las expectativas van creciendo, no solamente de parte de la comunidad y los niños, sino de nosotros mismos como funcionarios y como apasionados por la cultura nacional. Siento que cada vez nos exigimos un poco más y eso siempre es positivo. Sí, claro que sí, Eduardo. La actividad de este año, la verdad que ha sido muy reconfortante porque la asistencia, de verdad, la respuesta ha sido muchísima. Hemos atendido muchos niños, casi 100 niños de la comunidad, en lo que vienen a ser los sectores, como decías tú, de Katia, el 23 de enero, Caño Amarillo, los cuales hemos tocado, nos ha permitido tocar 3 consejos comunales de la zona. Eso es algo también que es muy importante para la institución, porque estamos tocando colectivos y sectores de la comunidad que no habíamos tenido contacto, y eso siempre es muy enriquecedor tanto para la institución como para la misma comunidad. Como decías tú, este es el tercer plan vacacional talleres vacacionales que hacemos para la comunidad, y la verdad es que sí, este año ha sido mucho mejor que el año pasado, a pesar de todas las dificultades. Ha sido mucho mejor, y de verdad que la intención es que sigamos adelante en esto de construir un mejor país, unos mejores ciudadanos. Gaby, ¿y cómo ha sido el trabajo con otras instituciones, por ejemplo, el Centro de la Diversidad Cultural o los compañeros de acervo histórico también del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz? Y también eso mismo que comentabas, los consejos comunales, el que tenemos al lado, que es el del eje turístico El Calvario, y también otros consejos comunales que están en la zona. ¿Cómo ha sido el trabajo con esas otras instituciones y con el Poder Popular para poder llevar a cabo esas actividades con los niños? Bueno, yo considero que eso forma parte de un proceso de madurez que hemos tenido nosotros mismos en la preparación de las actividades. Y bueno, desde el primer plan, que fue algo como más chiquito, como más íntimo, ahora ya hemos podido abrirnos mucho más y hemos tenido contacto con instituciones que permitieron que pudiéramos llevar a los niños a instituciones como el Centro de la Diversidad Cultural, al Panteón Nacional, Reversa la Estancia, y todas instituciones pues que tienen relación con el patrimonio y que en muchos casos los niños no habían tenido la oportunidad de visitar, pues, y eso nos ha permitido a nosotros acercarlos a ellos, pues, a lo que es nuestra cultura, nuestro patrimonio. Y a nivel de los consejos comunales, pues, a través de los mismos niños y de los padres hemos tenido contacto con eso, con el Consejo Comunal del Eje Turístico El Calvario, el Consejo Comunal de Pavelo, y eso nos ha unido más. Pues de hecho ellos nos invitaron a algunas actividades que ellos también hicieron por las vacaciones para que lleváramos a nuestros niños, y incluso nos invitaron a participar con el grupo de percusión de la Biblioteca La Zaranda en el cierre de una de las actividades que ellos realizaron, y fue muy interesante porque bueno, fue una reunión de niños de la comunidad que pertenecen a la ludoteca y otros que no, y eso nos ayuda por supuesto a establecer mejores lazos entre la institución y pues los otros colectivos o instituciones culturales que están cerca de la zona. Eso es importante lo que acotas. No interferimos con el plan vacacional comunitario que organiza el Consejo Comunal. Prácticamente nos unimos a ellos, y los niños disfrutaron de esas actividades del Consejo Comunal y luego, como culminaron, volvieron nuevamente a la villa con nosotros. Igual los hijos de los funcionarios disfrutaron del plan vacacional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y una vez que finalizó ese plan, volvieron con nosotros a la villa. Así que hemos estado trabajando continuamente y un trabajo mancomunado entonces entre todas las instituciones. Para finalizar el contacto, Gaby, la invitación para la actividad de mañana, relátanos un poco qué veremos mañana en la Villa Santa Inés en ese cierre de los niños. Me imagino que pondrán de manifiesto todo lo que han aprendido en estas 4 semanas y mucho más. Bueno, sí, como dice Eduardo, la actividad de mañana es el cierre, la culminación de todo el proceso que ellos han venido realizando durante estas 4 semanas. como ya lo hemos hablado, las actividades vacacionales nuestras siempre tienen relación con lo cultural, con el patrimonio cultural, y entonces se van a hacer exhibiciones de algunos trabajos manuales que ellos hicieron, como la construcción del Caballito de San Juan, actividades plásticas, y en la parte musical ellos han venido trabajando en el conocimiento del joropo, del baile del mono, de algunas tradiciones venezolanas, pues, y mañana, bueno, ellos van a mostrar pues el trabajo que hicieron durante estas 4 semanas. Además de eso, pues ellos van a recibir su certificado y algunas otras cosas pues que queremos darle a ellos por haber estado con nosotros y acompañarnos durante estas 4 semanas, porque bueno, gracias a que los muchachos aceptaron nuestra invitación, pues pudimos realizar todo este trabajo. Y bueno, sí, la invitación es para que se acerquen mañana de 2 a 5:30 de la tarde a la Villa Santa Inés para ver este cierre y esta presentación pues de los muchachos del Plan Vacacional de la Ludoteca La Zaranda. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Estaremos entonces mañana dándole cobertura a esa actividad. Y bueno, que sigan los éxitos y sigue el trabajo fuerte de aquí a diciembre, porque arranca ya formalmente entonces la última parte de este año 2016, en donde por supuesto seguirán las actividades en la Ludoteca La Zaranda y en este programa pedagógico. Muchísimas gracias, María Gabriela. No, gracias a ti, Eduardo. Ok, saludos. Era María Gabriela Martínez, funcionaria del IPC y coordinadora del programa pedagógico que tenemos allá en la Villa Santa Inés, y que mañana culmina su etapa vacacional. Luego tendremos un receso de algunos días y continuaremos nuevamente en el último trimestre del año hasta diciembre con las actividades en la Ludoteca La Zaranda. 8:42 minutos, pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Sería este mundo si al manto Dios solo fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué dulce sería este mundo si al manto Dios solo fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera. Y qué libres los turpiales si sus vuelos consiguieran el camino limpiecito barrido por las estrellas. Y qué libres los turpiales si sus vuelos consiguieran el camino limpiecito barrido por las estrellas. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera. Y qué libre ser humano, si el latido regresara al vello de los cocuyos y al canto de las cigarras. Y qué libre el ser humano si el latido regresara al pecho de los cocuyos y al canto de las cigarras. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera. Sería el planeta si los dios le regalaran un océano azul cielo donde lavarse la cara. Qué puro sería el planeta si los dios le regalaran un océano azul cielo donde lavarse la cara. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera. Qué niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un dios de comiquitas entreabriéndole la puerta? ¿Qué niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un dios de comiquitas entreabriéndole la puerta? Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera con su fauna fiel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera. Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera. 8:46 minutos, continuamos en La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Y nuestra segunda entrevista con el profesor Carlos Marrón, cultor afrodescendiente y un apasionado de todo lo que es las manifestaciones culturales, la identidad venezolana. Y entonces ya lo tenemos en línea para que nos comente sus impresiones acerca de esta experiencia con los niños. Ya él tiene desde el 2015 con nosotros, pero estas 4 semanas han sido intensas en las actividades vacacionales, así que conversaremos con él al respecto. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, ¿cómo te va? Agradecido por la invitación nuevamente a tu programa. Profesor Marrón, importante estas 4 semanas, muchos niños nuevos, otros que ya por supuesto han sido muy constantes, incluso desde el año 2015, todos de la comunidad de Caño Amarillo y el 23 de enero, también es una parte de labor social porque son clases gratuitas. ¿Cómo ha sido esa experiencia allí en el Instituto del Patrimonio Cultural y con estos niños que si los sumamos a todos pueden llegar incluso a 100? Ha sido bien significativa, ha sido una experiencia de crecimiento, vamos a decirte, mutuo, porque uno también aprende con ellos y crece humanamente. Se han incorporado más de 30 niños nuevos al programa de formación de la ludoteca comunitaria del Instituto del Patrimonio Cultural, y hemos logrado, bueno, sensibilizarlo acerca de otras manifestaciones que no habíamos trabajado. Por ponerte un ejemplo, el joropo llanero, que es algo que me impresionó porque todos están haciendo la figura del pasaje, de lo que es el pajarillo, el zumba que zumba, y otras manifestaciones como el mono, el zambarambulé, la quichimba, y todos tienen esa inquietud por la parte afrovenezolana, la percusión, todos quieren tocar, y ha sido bien significativo este año, arduo el trabajo, pero de grandes satisfacciones en este año 2016. Por supuesto, ha sido importante las actividades de este programa pedagógico. ¿Cómo ves la receptividad de los niños y la sensibilización con el tema? No es fácil trabajar con niños y mucho más difícil debe ser enseñarles manifestaciones culturales. Ellos ya vienen con, digamos que, contaminados por la televisión, por los videojuegos, por otra serie de valores que quizás les inculcan en la escuela o en la casa y que dejan un poco de lado la identidad nacional, nuestros valores culturales. ¿Cómo es esa lucha que tienen allí los profesores y tú en particular para que ellos empiecen a valorar y a verse en ese espejo que es una manifestación cultural o que es un baile, que es una canción? O el toque, el repique de un tambor. ¿Cómo es ese trabajo que debe ser muy difícil, Carlos? Bueno, lo primero es bajar al nivel, ubicarnos en el nivel del niño, un niño que tiene un alma pura, que indirectamente ha sido contaminado y alienado por los grandes medios de comunicación, pero sin embargo a través de lo lúdico vamos tocando esa fibra que tenemos de venezolano. Y jugando, vamos incorporándolo al hecho cultural venezolano. Es una experiencia que no es fácil porque de repente sonará así como absurdo, ¿no? Pero hay muchos especialistas que no tienen el abordaje de cómo llevar las manifestaciones a los niños, y entonces crea incluso un rechazo mayor al que ven con los grandes medios de comunicación. Nosotros de la ludoteca hemos logrado ir escudriñando y analizando cada uno de esos niños en su individualidad para entonces por cualquiera de las vías que nosotros observamos, le vamos tocando el corazón. Y la parte lúdica para este caso es muy importante, pues porque jugando logramos ir metiéndole otro chip, vamos a decirlo así, irle dando esa semillita ahí de que existen manifestaciones que nos identifican como venezolanos y que lo otro es parte de un modismo y un condicionamiento que han impulsado la radio, los grandes medios de comunicación, incluso los medios sociales, que las redes sociales que tenemos, y que debemos de buscar un mecanismo en las escuelas, en los liceos, en las universidades, para reivindicar toda esa manifestación, ese acervo cultural que nos identifica verdaderamente como venezolanos, que amamos a esta patria llamada Venezuela. Me llamó mucho la atención una entrevista que te hicimos en la semana para el producto audiovisual que presentaremos mañana como finalización de estas actividades vacacionales. Y cuando te preguntábamos acerca de una anécdota en estas 4 semanas y en tu experiencia en el IPC con los niños, nos relatabas con mucho sentimiento, porque así lo percibimos, y tanto en vivo como cuando vimos después la grabación que realizamos contigo, decías que niños que tenían 2 o 3 días conociéndote o 2 o 3 clases contigo y ya te pedían la bendición. Y eso, bueno, me imagino que te toque el corazón, te toque el alma y te motiva a seguir con esta importante labor con ellos. Bueno, sí, algo así, que estoy deteniendo ahí mi moto ahí frente al IPC y todos salen corriendo a abrazarme, a que le dé su beso a las niñas y el abrazo a los caballeros, los niños. Y la cosa importante, bueno, me piden la bendición como que si fuese un papá de ellos, que entonces uno dice, wow, algo le dejamos a esos muchachitos, ¿no? Porque Gabriela y el equipo de trabajo, incluyendo mi persona, bueno, nos hemos convertido en esos padres sustitutos, y el niño, desde la espontaneidad y desde su sinceridad, ellos manifiestan el agrado que sientan al estar en la institución, y por supuesto el afecto que le tienen a los profesores en este caso. Hasta Guaco, que es la mascota oficial de nosotros, sale a recibirnos. Eso es algo así que uno lo motiva verdaderamente a seguir trabajando en la ludoteca comunitaria, en lo que transcurre en este año, y bueno, a seguir adelante por una mejor Venezuela. Para finalizar este contacto, Carlos, la invitación para mañana, ¿qué tienes preparado más o menos en ese cierre, acto de cierre? Tú vas a estar junto con tu grupo haciendo una demostración de lo que han aprendido, tanto en los tambores como en la danza. Más o menos, ¿qué nos espera mañana en ese acto final? Bueno, mañana vamos a dar una muestra de algunas expresiones afrodescendientes, como el tambor de Guatire, el tambor Mina, el tambor Quichimba, el tambor de Aragua y tambor de Tarma, y por supuesto el sangueo, que es parte de la enseñanza que le hemos dado a los niñitos. Aparte de eso, hay otro grupo de niños que, mientras un grupo va ejecutando los instrumentos, el otro va haciendo la danza o el baile. Entonces vamos a mostrar el baile de la quichimba, y vamos a cerrar con nuestro joropo llanero, donde los niños van a hacer un pasaje, un zumba que zumba y un pajarillo, para el deleite de todos los asistentes mañana a ese cierre a partir de las 2 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Esperamos seguir contando contigo de aquí a diciembre. Y bueno, el trabajo sigue. Finaliza la etapa vacacional, pero el trabajo sigue con los niños. Seguir formándolos y seguir sembrando esos valores en ellos para tener mejores ciudadanos y mejores venezolanos. Sí, señor. Bueno, agradecido por la invitación. Y bueno, a seguir trabajando por nuestros niños de la comunidad de Caño Amarillo. Y el 23 de enero, viva la ludoteca comunitaria del Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, 8:54 minutos, era el profesor y cultor afrodescendiente Carlos Marrón. Él está muy ligado sobre todo a la manifestación de las burras y burriquitas de Venezuela, pero también está con la manifestación de San Juan, está con varias manifestaciones de carácter afrodescendiente, y por supuesto tiene mucho conocimiento, el toque de tambor, la percusión afrovenezolana y también danza tradicional, y eso es lo que le enseña a nuestros niños en la ludoteca La Zaranda. Quedamos entonces con el contacto del profesor Freddy Arévalo. Intentamos ese contacto telefónico, no ha podido atender, pero bueno, queda entonces él como entrevistado para la próxima semana. Él también estará mañana haciendo una demostración con los niños a los que él les da clase de cómo han avanzado en tocando el instrumento del cuatro, el instrumento musical nacional, y también será parte de ese cierre de etapa vacacional del programa pedagógico y de la ludoteca La Zaranda. Recuerden, la invitación es mañana a partir de las 2 de la tarde. Estaremos en la mañana haciendo todos los preparativos, el ensayo general, y a partir de las 2 de la tarde en nuestra sede, la Villa Santa Inés, entrada gratuita, libre, para que puedan apreciar todo lo que han hecho este grupo de niños que llegan casi a 100. Bueno, allí estarán los representantes, estarán todos nuestros funcionarios y todo el que se quiera acercar, sobre todo esa comunidad de Caño Amarillo, del 23 de enero y de Catia, para que puedan ver lo que hacemos allí. Y por supuesto, para que se motiven, el que no ha llevado a su hijo tiene chance de hacerlo ahora en esta nueva etapa, septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre, para que puedan aprender un poco sobre cultura venezolana y sobre patrimonio nacional. 8:55 minutos, nos despedimos. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. En los controles, Luis Yerloyo, y en la locución, quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con un tema musical. Manténganse en la sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Guacharaca, guacharaca, óyeme guacharaca, ¿qué te pasa guacharaca? Que no me quieres ni hablar. Ay guacharaca, que no me quieres ni hablar. Guacharaca, guacharaca, óyeme guacharaca. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana.